9 de la mañana, 46 minutos, estoy en contacto con Horacio Marín, que según me indica, nuestro productor es socio fundador de la bodega artesanal estilo 152 de la vecina localidad de General Hacha. Buen día, Horacio, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Un saludo para toda la gente de tu audiencia. Bueno, Horacio, ¿cómo está funcionando la bodega? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo se está vendiendo y en este marco de esta crisis económica de nuestro país, no? Bueno, mira, te diría que las expectativas son muy buenas. Se está trabajando muy bien. El vino ya es conocido y, gracias a Dios, ha gustado mucho en el paladar, no solo de La Pampa, sino de las distintas provincias que estamos llegando. Por lo tanto, a pesar, como bien decías vos, de una situación un tanto complicada a nivel país en lo económico, creo que ha satisfecho nuestras expectativas y está vendiendo bien. No te olvides que somos una bodega artesanal, que tenemos una producción limitada en el sentido que son hasta 12.000 litros. Y eso, gracias a Dios, a diferencia de otros años, estamos llegando ya casi sin stock de la cosecha 2021. Por lo tanto, estamos un poco apresurados en ya empezar a envasar la 2022 para a fin de año ya ponerla a la venta, porque estimamos que vamos a terminar con la cosecha 21. Así que creo que eso nos pone muy contentos y señala que el vino gusta, que se vende y que, bueno, el paladar por ahí de la gente se hace lugar para degustar los buenos vinos pampeanos que tenemos y que ya hemos probado tanto nosotros como colegas de La Pampa en concursos y eso, la calidad que tenemos, ¿no? Así que eso nos tiene que poner contentos a todos los pampeanos, digamos. Uh-huh. Esta inversión que promueve el gobierno pampeano para hacer esa gran bodega en lo que va a ser el camino del vino, la ruta del vino pampeana, las empresas como la que integrás vos podrán participar de esa gran bodega. Mira, eso está pensado, pero en realidad eso va a ser un beneficio para los grandes bodegas de otras localidades, puesto que eso les va a permitir elaborar el vino acá en la provincia, y eso obviamente que lleva el sello de Patagonia, con lo cual eso tiene un valor agregado muy importante, sobre todo que son bodegas grandes que exportan. Y vos sabés que a nivel mundial la región patagónica o el sello Patagonia vende mucho. Así que a las grandes bodegas sí los beneficia. Los pequeños, como somos nosotros los artesanales, y no nos benefician mucho porque nosotros tenemos nuestras pequeñas plantas ya instaladas y son procesos a pequeña escala, con maquinarias y enólogos que tenemos en el lugar. Por lo tanto, a los pequeños productores no nos beneficia en lo que es directamente el proceso de elaboración. Sí beneficia en realzar la viticultura de La Pampa, en hacer que vengan capitales y obviamente eso le da un valor agregado a la diversificación de la matriz productiva pampeana, ¿no? Así que bienvenido, porque hace que la viticultura crezca. Esa gente está poniendo muchas hectáreas de viñedo en casa de piedra. Entonces, obviamente, es bienvenido como provincia el hecho de que la viticultura empiece a tallar fuerte y a tener presencia a nivel nacional y también, obviamente, de lo que es internacional, porque se van a exportar vinos seguramente elaborados acá en la provincia de La Pampa como marca de origen, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se le pone precio al vino? Mira, obviamente que uno tiene en cuenta todo el valor que tienen los insumos, la mano de obra, y obviamente que eso depende también del tamaño de la empresa que lo elabora. En el caso de las grandes bodegas, tienen todo muy sistematizado y son producciones a gran escala, por lo tanto, ahí se achican mucho los costos, y la producción es sistemática de millones de unidades. Por lo tanto, ahí la relación del costo con la calidad del vino es mucho más baja que las nuestras. Las nuestras tenemos que comprar primero a pequeña escala, elaboramos pequeñas partidas de uva, son procesos donde los tanques son de menor volumen, uno tiene que vos el tanque que haces de Malbec, en el caso nuestro, tenés que optimizar todo para que la calidad sea excelente. En cambio, en una gran bodega vos tenés un tanque de 100.000 litros de vino y de pronto falló algo y la calidad no es óptima, que lo mezclan con otro tanque que tiene 200.000 litros, 300.000 litros, y eso obviamente que se puede superar porque no afecta en nada y subsana muchos inconvenientes. Por eso el trabajo de los artesanos es como cualquier rubro. Es un trabajo muy personalizado, manual. Nosotros no te olvides que botella por botella la vamos lavando y luego el control, el seguimiento de la uva que traemos de hace piedra se hace tambor por tambor con la variedad que corresponde y luego eso se va también fraccionando de una manera muy, muy digamos, controlada. Y los vinos, tenemos un enólogo que obviamente tratamos de, como es pequeña la cantidad de vinos, tenemos que apostar a la alta calidad, es decir, pequeña escala pero gran calidad, porque el precio obviamente que tiene que estar puesto en función de eso y nos tiene que servir a nosotros y no podríamos subsistir. Por lo tanto vas a encontrar a veces un vino artesanal, como el caso de los que elaboramos acá en La Pampa, a un precio que por ahí está de una bodega grande, de las reconocidas marcas, y te dicen cómo. Y bueno, primero que lo justifica la calidad, y segundo que obviamente hay un montón de limitaciones en cuanto a lo que es la maquinaria, la sistematización y un montón de cosas, ¿no? Bien. No te pregunté cuándo empezó este proyecto que hoy termina siendo Bodega Estilo 152. ¿Cuántos años hace que están? Y fundamentalmente, ¿de quién fue la idea de arriesgarse, no? Y mira, la idea obviamente, vos sabés que dos de los socios somos cinco. Dos de los socios somos mendocinos y nos vinimos a La Pampa en el año 87, así que somos más pampeanos que mendocino, porque en Mendoza tuvimos 18 años nada más y acá ya llevamos 36 años. O sea que somos pampeanos adoptados, nos vinimos por la profesión relacionada con la salud y fuimos egresados de una escuela técnicos enólogos en Mendoza y somos hijos de viñateros, hemos crecido entre las hileras de viña, sabemos lo que es la producción, sabemos qué es cosechar y llevar los tachos al hombro y subirnos a un camión, cosa que hoy ya se hace con máquinas. Así que ahí ya de lo que hablábamos recién cambia mucho. Y eso lo llevamos en la sangre y bueno, era momento a esta altura de la vida que uno ya debería dejar de trabajar un poco y estar más tranquilo, pero bueno, ya lleva eso en la sangre, decidimos retomar esas raíces que era la que se elaboraban vinos en nuestras casas y bueno, decidimos cuando íbamos a ver a nuestras familias traer uva de allá y empezar a hacer en forma informal, diría, en casa. Y bueno, eso fue allá por el año 2013-2014. Y así empezamos en el garaje de mi casa y bueno, después obviamente que empezamos a crecer un poquito y hacer algunos estudios con buen sentido y lógica, mi señora nos corrió y ya nos fuimos a un garaje. Y ahí empezamos ya con dos o tres amigos que sabíamos tomar los vinos y juntarnos a comer un asado y ya te pedían todo. Y entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer a otra escala y formalicemos esto. Y ahí contratamos un enólogo, año 2016, ahí empezamos a funcionar formalmente en un garage que nos cedió gentilmente don Abel Sabaró Padre, que es el padre del actual intendente de acá. Así que ahí estuvimos hasta que fue electo el intendente de acá, que se vino a vivir acá, y ahí poblamos nosotros, y ya nos instalamos, creo, definitivamente en un galpón que hoy estamos, estilo 152, a la vera de la ruta, acá enfrente al pueblo. Y bueno, creo que ya... en cuanto a traslado, creemos que estamos en el techo, porque ya volver a cambiarnos, ¿no? Y ahora la idea es optimizar un poquito las instalaciones. Estamos inscritos como prestadores turísticos, así que estamos trabajando en eso. Hemos armado un circuito, donde lo que implica, hemos hecho un viñedo de casi una hectárea, lo cual ya este año tuvimos una pequeña cosecha y aspiramos al próximo año tener una cosecha plena. Y bueno, arrancamos ahí, después vamos a la bodega y ahí podemos hacer alguna picadita, degustar los vinos y bueno, ese es nuestro sueño y siempre vamos agregando alguna cosita, pero lo de máxima es eso, la atención confortable del turismo, trabajar para la vitivinicultura de la provincia de La Pampa, codo a codo con las autoridades y con esos proyectos que tienen, como el que decíamos recién, que si bien no nos beneficia directamente, pero indirectamente obviamente estamos en el mismo colectivo, así que... bueno, trabajando muy entusiasmados los cinco y bueno, con esas satisfacciones que te da por ahí el reconocimiento de la gente cuando te compra el vino o cuando participas en un concurso y La Pampa saca medallas de oro o de plata. Ustedes estuvieron también participando de la Expo Pymes este año, ¿cómo les fue allí? No, eso es impresionante. Nosotros desde que arrancamos el 2016 recorrimos toda la provincia de La Pampa, todos los pueblos con las distintas expos, ferias locales, regionales, y bueno, pero ya cuando participamos en la Expo Pyme, nada, eso es una cosa, creo que todos los emprendedores artesanos que estuvieron ahí se fueron muy contentos porque eso fue un boom de gente. Yo creo que circularon 70, 80 mil personas, se vendió todo, por eso te digo que el año que está la Expo, pasa esto que te decía al principio, casi que no llegamos con la producción a fin de año porque ahí es impresionante lo que se ve, hay una muy buena aceptación de la gente, ya conoce los vinos y bueno, la carpa de gastronomía, ya anduviste por ahí, habrá visto que no se podía caminar. Sí, no, imposible, ni imposible, me hablé de la picada que la mencionaste recién, no, imposible. Antes de que se me termine el tiempo, por supuesto, el tema por el cual te convocó nuestra producción tiene que ver con ley de alcohol cero y fundamentalmente saber qué opina un bodeguero de nuestra provincia. Bueno, yo voy a dar mi opinión como bodeguero, porque nosotros también tenemos conformada la Cámara Vitivinícola y no nos hemos reunido en forma, digamos, formal, digamos, para tocar el tema, que yo por sorpresa me entero por los diarios, el tema de las aprobaciones de algunos municipios y del impulso de esa ley a nivel nacional. Y bueno, por ahí te choca un poquito porque si estás dentro de una cámara que reúne a los vitivinicultores y que en cierta manera esta ley va contra nuestra bebida nacional, que es el vino, entonces por ahí coincido plenamente con la postura que ha tomado la COVIAR, la Corporación Vitivinícola Argentina, en el sentido que esto hay que primero abordarlo entre todos los actores involucrados, y segundo que esto tiene que ser encarado porque se hace un enfoque sobre los accidentes de tránsito, y yo creo que hay un montón de trabajos hechos que indican que las causas de los accidentes no es el alcohol, y llevarlo a cero creo que va a perjudicar, como bien dicen la gente esta de la COVIAR, a la gastronomía, a la hotelería, a la vitivinicultura en sí, cuando sabemos que es uno de los ejes fundamentales en las actividades económicas. No te digo nada de las provincias vitivinícolas y de la nuestra lo está empezando a hacer. Entonces creo que en ese sentido, antes de tomar esas resoluciones apresuradas y encima con esas palabras de prohibición que sabemos que no nunca dan buen resultado, creo que falta, o ha faltado a mi entender, un poquito de debatirlo. Así que bueno, veremos cómo sigue esto. Por ahí yo sé que hay algunos municipios que ya de forma apresurada ya han acatado esto, pero bueno, nosotros vamos a seguir defendiendo el sector. Creo que no vamos en choque contra ninguno de los otros sectores que impulsan la ley cero, sino que es cuestión de sentarse y ver cómo se aborda este problema. Así que bueno, hay muchos datos para justificar las posturas y poder encontrar un acuerdo. Es decir, no es que uno se opone porque se opone. Creo que hay una manera de encontrar una solución a esto. Bien. Esperemos que se llegue a un acuerdo. De todas maneras, digamos, es algo que se viene pidiendo hace muchos años y la gente de la Fundación Estrellas Amarillas ha promovido por toda la provincia y a nivel nacional esta ley de alcohol cero, en virtud, por supuesto, de los accidentes de tránsito. No tiene nada que ver con las bodegas, no tiene nada que ver con la delicia que es tomar un buen vino, tiene que ver con la irresponsabilidad de quien toma un volante habiendo bebido. Horacio, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que tengas muy, pero muy buen día. Gracias. Bueno, gracias a vos y un saludo a toda tu audiencia.